siempre es un gusto compartir el café mañanero. Comenzamos. Miramos inmediatamente cómo vienen las cosas en lo que tiene que ver con el tiempo. 28 grados centígrados para empezar. La jornada avanzará hacia los 35 grados. Eso sí, se anuncia una bajada de las temperaturas. Un respiro entonces en medio de la asfixiante ola de calor que afecta a España por estos días. Se trata de un martes que viene en todo caso soleado. Martes 27 de julio. Vamos ahora a lo que tiene que ver con los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09. Ayer estaba a 1.08. Sube la moneda europea frente a la estadounidense. Concretamente, la subida es del 0.11%. El petróleo, que en el mercado internacional alcanza los $74.67. Sube un 0.88%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.274 puntos, en subida del 0.09%. Buscamos siempre también un titular en el contexto de la economía. Para destacar, pero encontramos que el gobierno permitirá desgravar el 15% del IRPF para comprar un vehículo eléctrico. Pasamos entonces ya a lo que tiene que ver con los titulares más importantes del día. Es noticia en primera página, desde luego, las campañas electorales de cara a las generales del próximo 23 de julio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aprobaría entonces una degravación del IRPF del 15% para las compras de vehículos eléctricos, rechaza el bono hipotecario de la ministra Díaz. Dice el presidente Sánchez que no cree que sea la solución. Y precisamente, Yolanda Díaz admite discrepancias con el Partido Socialista en el decreto anticrisis y exige prorrogar la limitación del alquiler. Desde el Partido del Frente, Alberto Feijóo promete una rebaja del IRPF también para rentas inferiores a 40.000 euros y revertir el cierre de las nucleares. Así se mueve la campaña electoral en que sube la temperatura del ámbito internacional. Destacamos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrece a los miembros de los Wagner unirse a su ejército o irse a Bielorrusia tras la rebelión fallida del pasado fin de semana. Más adelante, por supuesto, le vamos a estar entregando más detalles de esta noticia que acapara la atención, es objeto de análisis. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con América Latina. De América Latina destacamos que la Sociedad Interamericana de Prensa ha manifestado su preocupación ante la creación de una comisión contra la desinformación en Chile. El presidente de la organización, Michel Grixfond, señaló que este tipo de mecanismos u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas y tienen efectos negativos sobre las libertades de expresión. También nos llega desde Nicaragua el desgarrador testimonio de opositores encarcelados por el régimen de ese país, el régimen de Daniel Ortega. Todos los días violaban, dice una de las detenidas, me violaban 5 hombres. Más adelante vamos a ofrecerles más detalles también de esta triste noticia que nos llega desde la dictadura nicaragüense. En lo que tiene que ver con los deportes, les tenemos los movimientos del mercado de fichajes, novedades en lo que tiene que ver con el caso Mbappé. Neymar también podría salir del Paris Saint-Germain. ¿De qué forma impacta la decisión de Neymar salir del equipo parisino en lo que pueda también pensar Kylian Mbappé? Lo estaremos analizando sobre el final de nuestro programa con Giovanni García. Tenemos muchas noticias para compartirles en lo que tiene que ver con los deportes. Este sábado arranca el Tour de Francia. Saldrá concretamente en Bilbao. Ya se han anunciado los capos de los distintos equipos, los más fuertes, los llamados a luchar por la general. El Ineos ha confirmado la presencia de Egan Bernal. Hay que decir que el conjunto Jumbo-Visma estará liderado por el vigente campeón Jonas Vingegaard. El Team Emirex tendrá como jefe de filas a Tadej Pogačar. Y así sucesivamente vamos encontrando líderes. Les confirmaba así que Egan Bernal será el jefe de filas de el Ineos. Duelo de campeones por los lados del equipo que representa los intereses del ciclismo español, el Movistar, estará en Rimas. Bueno, en tiempo de deportes, en Latino Deportes le estaremos ofreciendo todos los detalles de las escuadras que estarán participando en esta edición 110 del Tour de Francia, el evento ciclístico más importante a escala internacional. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, el saludo por cuenta del maestro Enrique Bunbury. Una vez más nos ha puesto a pensar en torno a lo que dice del mundo de la música. No se sabe juzgar lo que se está creando. ¿Por qué ha dicho esto el maestro Enrique Bunbury? Escuchemos este saludo a la música latinoamericana, El Solitario, una nueva versión de este éxito que hizo popular en Colombia y América Latina el maestro Alfredo Gutiérrez, pero que ahora, en un homenaje reciente, el maestro Bunbury la recoge en su repertorio y suena así. Tomando porque el trago es quererme ahogara para morirme borracho. De comenzar el Café Mañanero con buena música, artistas que se han consolidado de este y al otro lado del Atlántico, así que vamos a hablar acerca del maestro Enrique Bunbury, que ahí escuchamos rendirle un tributo a la música latinoamericana. Soluciones imaginarias, una voz que da las gracias y abandona la eterna costumbre de pedir. Las canciones ponen la mirada donde los demás la retiran. Química y magia y lógica irracional. Nuestros mundos no obedecen. En el Café Mañanero la música es protagonista. Estamos escuchando al maestro Enrique Bunbury. Atención al título de la canción más reciente que tienen en el mercado. Si no nos dejas soñar, no te dejaremos dormir. La dificultad reside en mi oportunidad. El que se va. Nuestros mundos no obedecen a tus mapas. Enrique Bunbury. No te librarás de nosotros tan fácilmente. Se trata de un artista que en los inviernos escribe textos, en la primavera y el otoño prefiere dedicarse a las canciones y en verano a pintar. Es la forma de vivir el arte. Viene de un periodo muy difícil, porque la verdad es que estuvo a punto de quedarse sin voz. Y ese es el colmo para un artista. Tras el frenazo obligado y muchos exámenes médicos en los que descubrió que no eran los caminos del exceso de otros tiempos, como se llama una de las canciones de Héroes del Silencio, ni la alarma del implacable paso de los años. En realidad, el culpable de su condición fue un compuesto químico en el humo usado en los conciertos, lo que le afectaba. Mira cómo son las cosas. Me

por una política de inmigración que ha de contemplarse en el marco de la Unión Europea. Nuestro país es la frontera sur de Europa y precisamente ahora en la presidencia española de la Unión que vamos a abordar, este será uno de los asuntos más importantes sobre los que queremos trabajar. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El Ministerio de Inclusión ha otorgado 27 distinciones de la inclusión y de las migraciones a personas físicas y jurídicas por su implicación en la acogida de refugiados ucranianos. En este orden de ideas, vamos a dar cuenta de la ceremonia que ha encabezado el ministro José Luis Escrivá. Sí, porque como lo anotábamos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones otorgó 27 distinciones. 27 distinciones a personas físicas y jurídicas en reconocimiento por su implicación en la acogida de los refugiados ucranianos tras la guerra. El ministro Escrivá ha destacado el enorme compromiso mostrado por todos ellos y un incansable trabajo sin el cual la acogida de estos miles de personas habría sido mucho más complicada. Escrivá ha subrayado cómo el estallido de la guerra en Ucrania despertó una enorme ola de solidaridad de la que participaron muchas instituciones y ciudadanos que han contribuido a que la llegada de estas personas fuera muy ágil y que su estancia en nuestros centros de acogida esté siendo lo más sencilla posible para unas familias que vienen de una situación complicadísima. El caso es que se han distinguido a la Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Málaga, igualmente a Lilia Miakolaik de la Asociación con Ucrania, Ivana Batariuk de la Asociación Nachi Diti, igualmente a empresas como IKEA, la Fundación La Caixa, la Fundación COE, el Banco Santander, Telefónica, Repsol, ACNUR, Redeja, Alicante Gastronómica Solidaria, Fundación World Central, entre otras entidades. Felicitaciones desde luego a todas las personas distinguidas en esta oportunidad. Más noticias en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Mucha atención, el fenómeno migratorio tuvo como consecuencia en 2022 que la comunidad valenciana aumentase el número de personas empadronadas en 39.829, aunque por el contrario, el saldo vegetativo sea negativo al haber más defunciones que nacimientos. Esta es una de las conclusiones de la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral presentada por la Comisión Económica y Social de la Comunidad Valenciana, conocida como CES, en la que el ente consultivo recomienda al gobierno autonómico que, dado que el 0,79% del incremento demográfico se produce por la llegada de personas extranjeras, es necesario potenciar las políticas de inclusión y prevención de toda discriminación hacia las personas migrantes extranjeras, especialmente las procedentes de países extracomunitarios. Las noticias a esta hora en el Café Mañanero, primer sorbo de actualidad. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae la actualidad deportiva. Un adelanto de Latino Deportes. Recuerde, estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Pero antes también les tendremos muchas noticias del mundo del deporte. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el mercado de fichajes, que está que arde. Y es que en el día de ayer se hizo oficial la renovación de Luka Modric por parte del Real Madrid. Un Luka Modric que se atrevió a rechazar una jugosa oferta de 100 millones de euros por parte de Arabia Saudita. Y es que el jugador de 38 años ha demostrado el amor al club blanco. También se hizo oficial la contratación de Gundogan por parte del Fútbol Club Barcelona. Y continuamos con Egan Bernal, porque ha sido noticia en el día de ayer, ya que está entre los 8 ciclistas que conforman el Ineos Greniers, que estará presente en el Tour de Francia a partir del 1 de julio. Continuamos con la tabla de medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Colombia sigue liderando. Y la tenista Camila Osorio, que está en la segunda ronda de Eastbourne, venciendo nada menos que la estadounidense Shelby Rogers. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, el mercado de fichajes que se mueve. El Fútbol Club Barcelona, como bien lo decía Adolfo, ayer anunció oficialmente la llegada de Gundogan. Entre tanto, el Real Madrid contestaba ampliando el contrato a Luka Modric, un jugador que ya tiene 38 años. Para que se den cuenta que en el fútbol no hay nada escrito. Es poco habitual ver una renovación en el Real Madrid o en el Barcelona con esa edad. Pero lo cierto es que Luka Modric se lo ha ganado. Ya está con nosotros también Ricard. Ricard, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Una mañana agradable, ¿no? Que pinta con una temperatura que va a oscilar entre los 30, entre los 29 y los 32 grados centígrados. Agradable, a diferencia de los otros días que ha estado también un calor, bueno, para muchos infernal, pero para otros agradable, ¿no? ¿A usted le gusta el calor, don Jorge? Lo cierto es que me adapto muy bien tanto al calor como al invierno. El frío, claro, sí, por supuesto. Entonces, cuando uno es de tierra tropical, normalmente se adapta más fácil que cuando es de tierra fría, como digámoslo así, de tierra fría. Para adaptarse al calor es muy difícil, pero cuando uno viene de tierras tropicales, es mucho, mucho, mucho más fácil adaptarse a estas a cualquier temperatura. Y de hecho, pues en el tema del deporte se ve mucho, ¿no? Los que son caribeños se adaptan más fácil a las altas temperaturas, y ya se ha demostrado también tanto en todas las disciplinas deportivas como el atletismo y toda su descendencia. Aunque luego en tiempo de verano, acá podemos ver perfectamente que las temperaturas sobrepasan las del Caribe. Obvio. Tanto las temperaturas del Caribe son apenas una referencia perfectamente en Rusia. Por ejemplo, encontramos temperaturas de 45 y hasta 50 grados, un récord, ¿no? Claro. Entonces, en el Caribe nos quedamos cortos. Siempre 31, sí. 32, 38 normalmente, sí, o, ¿no? O sí. Cuando también se puede llegar a los 37 o 40 sí. grados. El caso es que en España por estos días tenemos una ola de calor intensa. Hoy, por cierto, la Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia un respiro. Van a bajar un poco las temperaturas. Y donde sigue subiendo también la temperatura es en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes, ¿no? Sí. Cómo se están preparando los equipos, ya están volviendo a entrenamientos, porque esto empieza el próximo mes de agosto. Arranca la Liga Española de Fútbol 2023-2024. Empieza un poco más temprano el calendario, teniendo en cuenta que arrancan también ya las eliminatorias para el Mundial de 2026. Tendré mucha actividad. Esto en lo que tiene que ver con el fútbol. Porque actividades deportivas hay durante todo el año y todo el tiempo. De hecho, pues ahora en Centroamérica, en El Salvador, se están llevando los Juegos Centroamericanos y del Caribe. que tenemos noticias detalladas por las disciplinas que ya se han comenzado a destacar y que de hecho pues ayer se marcó un hito en el tema de la natación sincronizada, donde México era la favorita, pero finalmente se quedó Colombia con la medalla de oro. Y de hecho había protestado, habían hecho una apelación por parte de la delegación mexicana en cuanto a la delegación colombiana por la participación. Pero cuando dice Álvarez, que es la presidenta de la Federación Colombia, de la Federación Mexicana de esa disciplina, dice que los cambios que se están aplicando o la metodología que se está aplicando, Jorge y todos los oyentes, en la puntuación del nado sincronizado tiene que ver como al estilo VAR, son las imágenes, ya no es el ritmo de la música sino los movimientos que se vean precisamente a través de la pantalla interna que está sumergida en el agua para así poder calificar. Y eso ha sido pues que de pronto los que han venido en la preparación normal durante todo el tiempo se sientan afectados, pues, y de una u otra manera dicen que los cambios son positivos, pero que va a ser difícil adaptarse para esa nueva la generación que ha venido tradicionalmente participando de los diferentes juegos, tanto olímpicos como centroamericanos, panamericanos y del Caribe. ¿Será cuestión de que se adapten entonces a las tecnologías que se aplican al deporte? Exactamente. Gracias, Enrique. Más adelante estaremos con toda la información deportiva. Ahora el turno es para Carlos Angulo. Carlos Angulo nos comparte por aquí, nos trae, hombre, noticias del medio ambiente. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el Instituto Español de Oceanografía presentará un taller acerca de la restauración de hábitat costero utilizando ostras, organizando ese taller técnico sobre la restauración de hábitat en el que se han reunido expertos en diferentes disciplinas, desde la biología y la ecología de Bilbaobols. Se presenta un taller de restauración por parte del proyecto Resalar, liderado por la Fundación ANSE y el Instituto Oceanográfico de España. Gracias, Carlos. Eso es lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y ahora, damos cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de las Microempresas, al igual que este martes 27 de junio se conoce como el Día Internacional de las Personas Sordociegas. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día recordamos que hoy también es el Día Mundial del Microbioma, al igual que entre los aniversarios el reconocido actor Tobey Maguire, conocido por haber dado vida a Spider-Man en la trilogía original de Sam Raimi, está celebrando el día de hoy 48 años de edad, de igual forma que el reconocido director J.J. Abrams, famoso por las adaptaciones más recientes de la trilogía de Star Wars, Star Trek y por supuesto la serie Lost, nació un día como hoy hace 57 años. Esto es lo más recente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Nicky Cuervo, precisamente no le pierde vista al mundo del espectáculo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Elemental remonta, Flash sigue cayendo y Spider-Man vuelve al número uno en la taquilla de Estados Unidos. Nueva autopsia revela increíbles secretos de Michael Jackson. Operan a Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrés, tras detección de cáncer de mama. Rihanna posa embarazada para la primera campaña de Pharrell Williams en Louis Vuitton. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Más adelante entonces con las noticias del mundo del espectáculo. Ahora preste mucha atención. Si está pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, un lote, vender tu casa en Colombia, o sencillamente busca financiación para tu propiedad, esta es la solución. Gestiglobar. Llame al 642-1538-59. Es una inmobiliaria colombiana. Está en España también. Gestiglobar. Es el momento de tener vivienda propia en Colombia. Hay grandes facilidades. Lógicamente, a través de Gestiglobar. 642 153-859, 642-153-859, Gestiglobar. Es martes, un día perfecto para visitar la Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 99. Hay que aprovechar la promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío, que mucha atención, se prepara para el próximo 29 de julio celebrar la Fiesta Nacional de Colombia. Y ya tiene artistas como Edwin... Sí, Edwin Posada. Darwin Posada. Así es, Darwin Posada, hijo de Luis Alberto Posada, estará acompañándonos, igualmente Dulce Navas, además Eliana Gómez y el humor de Mari Consuelo. 29 de julio, Sala Madison. Esperamos, cortesía de la Imperial del Quindío. Shakira no para. Y luego del tremendo éxito con Bizarrap, con Music Session 53, ahora nos presenta una canción con su compatriota Manuel Turizo. Se llama Copa Vacía y ya está sonando, ahora convertida en sirena. Shakira resurge, se sacude y para muchos está mejor que nunca. Ya tenemos entonces copa para este verano. Sí, la copa vacía de Shakira con Manuel Turizo. Manuel Turizo. Sí, un hombre que viene haciendo las cosas muy bien, muy joven, por cierto. Yo me atrevería a decir que es de los artistas que ha tenido de pronto una fama, quizás precoz, porque recordemos, hace algún tiempo hablamos con él y todavía